está muy, pero. Hola, muy, pero muy buenos días y muy buena vida. Estaba apuradísima por salir al aire hoy. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Y si querés, en este momento del programa, recibir un ángel y un mensaje, podés llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Y vamos ya mismo al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y viene a nosotros el ángel del conocimiento. Estamos ante un ángel que puede iluminarnos el sendero del conocimiento, mostrarnos con sencillez la forma en que debemos estudiar, leer o formarnos en una especialidad. Él nos ayuda a decidir una carrera, a encontrar la información necesaria para evaluar nuestro futuro intelectual. El conocimiento se nutre de la voluntad de aprender, de la necesidad de saber. Eso forjará nuestro conocimiento. Cuanto más leamos, más conoceremos. Este es el ángel al cual debemos acudir cuando vamos a prepararnos para rendir un examen. Si después de haber estudiado y preparado conscientemente una materia, nuestros nervios nos juegan una mala pasada y creemos que no nos acordaremos de nada, él acudirá a nosotros permitiéndonos conectarnos con el saber que existe. Pero también puede ayudarnos a encontrar el conocimiento en algún tema en especial cuando nos falte. Nos facilitará el camino para el aprendizaje, para la investigación y para todo lo que nos enriquezca intelectualmente. Para pedir su ayuda, podemos decir: a través de mi fe, invoco al ángel del conocimiento para que acuda en mi ayuda en este momento, facilitándome la fluidez del saber para concretar. Ahí menciono para qué, para dar bien este examen, para encontrar el profesor indicado, o el colegio indicado, la carrera indicada. Gracias, ángel, sé que estás a mi lado y el conocimiento fluirá. Encomendados así, se abrirán las compuertas de nuestra mente y saldremos airosos del tema. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y el ángel del conocimiento nos dice: aquí estoy, comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y tener conocimiento es parte de la vida cotidiana, no nada más de las épocas cuando estás estudiando o las épocas en las que tenés que saber algo determinado, sino pues pedirle ayuda en lo cotidiano, conseguir el conocimiento en alguna tarea que tengas que realizar, en alguna receta que tengas que cocinar, en alguna decisión que tengas que tomar. Pedir conocimiento y pedir que nuestra cabeza se abra para que el don del discernimiento llegue a nosotros y entender entre el bien y el mal. El ángel del conocimiento te ayuda a conocer. Cuando uno conoce, cuando uno entiende, cuando uno comprende, toma las decisiones correctas. Pero no siempre. A veces algunos toman las decisiones que les ponen plata en el bolsillo, pero no importa. Vamos a hablar del conocimiento intelectual de cada uno de nosotros, que somos seres únicos y especiales. Conocemos y elegimos. Entendemos y comprendemos. También podemos pedirle al ángel del conocimiento que nos ayude a conocer a las personas que tenemos delante. Yo quiero saber cómo es mi jefe, por ejemplo, cómo es mi hermana, cómo es realmente. No me refiero a conocer cómo te va y te ve la mano, mi hermana que nació al lado mío. No, conocerlos profundamente, conectarme con esos pensamientos y esos sentimientos para poder ayudarlos a mejorar, a sanar, a ser mejores personas, a encontrar ese camino donde de alguna manera la vida les muestra y nos muestra que estamos juntos por algo. El conocimiento es una herramienta que necesitamos día a día. Necesito conocer mis capacidades, necesito conocer mis posibilidades, necesito conocer mi entorno. Todo lo que yo pueda necesitar conocer, le puedo pedir ayuda a este ángel del conocimiento, porque conozco, aprendo, ingreso en mí toda esa información y no se queda, como muchas veces nos pasa que queremos leer algo o que queremos ponernos a concentrarnos en algo y resulta que estamos tan estresados, tan angustiados, tan preocupados que es como que leyéramos los renglones y ni siquiera quedan pegados a nuestro cerebro. Nuestra vista los ve, pero nuestro cerebro no conecta. Bueno, en ese momento le pedís ayuda al ángel del conocimiento. Y vos me decís, pero para leer un artículo, para leer un artículo, para leer un libro, para entender algo que está escrito, algo que están diciendo. Muchas veces uno dice, ¿qué está diciendo esta persona que no le entiendo? Bueno, pedirle ayuda al ángel del conocimiento hace que puedas conocer, comprender, entender el conocimiento tomado como ciencia. Yo conozco lo que hago, lo que pienso, hacia dónde voy. Y para los chicos, chicas, cuando están por dar exámenes, cuando se están preparando para los exámenes, porque ese es el tiempo peor, donde les agarra la angustia, los nervios, la preocupación, los miedos, las inseguridades, el bloqueo, y llámenlo como lo quieran llamar, el pánico, todo junto. Cuando uno tiene que está ante rendir un examen o ante tomar una decisión o ante lo que tenga que entender y comprender, muchas veces juega en contra todas esas energías negativas que les acabo de contar. Pedirle ayuda al ángel del conocimiento, también puedes pedirle ayuda al ángel de la sabiduría, también a Gabriel para que te armonice, pero especialmente el ángel del conocimiento va a hacer que lo que vos estés leyendo se impregne en tu saber, se impregne en tu conocer. Entonces vas a poder vivir y entender. Por ahí de chico estudiaste en historia o en geografía sobre las pirámides de Egipto, ¿no? ¿Dónde estaban? Por ahí te hicieron estudiar quién las creó, cómo las creó, para quién era. Y a vos te entró por un lado y te salió por el otro. Pero resulta que si te vas a Egipto en un viaje de placer por tu propia decisión y las ves, no te olvidas nunca más ni en qué año se hicieron, ni de cuál es cada una, ni cómo se construyeron, o por lo menos cómo se cree que se construyen. No te olvidas de nada, ni cuál es el río que pasa por allí, ni cómo es el lugar donde están. No te olvidas de nada. ¿Por qué? Porque estabas abierto a ese conocimiento. Estabas ilusionado, contento con ese conocimiento. Si esa forma de conectarte con cualquier aprendizaje nuevo en la vida la tomaras así, como algo ilusión, como una ilusión, como una alegría, como una posibilidad nueva de vivir, entonces te darías cuenta que las cosas te quedan clavadas. Un viaje por ahí a determinado lugar, no te olvidás de nada. Fuiste a las ruinas de San Ignacio, te sabés exactamente la historia de los jesuitas. Te fuiste y vos tenés que leer un libro y a veces porque tenés que hacerlo, porque te obligan a hacerlo y no sirve. Bueno, el ángel del conocimiento genera en nosotros esa apertura mental como para entender y comprender las cosas como si estuviéramos ahí. El ángel del conocimiento viene a darnos esa luz y esa claridad que necesitamos en todas las situaciones de la vida. Nos da alegría, nos da entusiasmo por lo que vamos a aprender, porque sabemos que entra, sabemos que queda, sabemos que lo vamos a poder decir. Sabemos que vamos a poderlo repetir ante un examen o ante un escrito oral, o vamos a poder dar una charla para el trabajo, o vamos a poder dar una charla, como en mi caso, para que la gente reciba todo ese conocimiento que yo quiero transmitirles en cada taller, toda esa fe, toda esa esperanza. El ángel del conocimiento es el que te tiene que acompañar cuando estás investigando algo, cuando estás buscando algo, cuando estás preparando algo. El ángel del conocimiento es el que te va a ayudar ahora que está todo el mundo tan preocupado porque cada día hubo muchísima gente que yo conocí a través de los años que decían, no, yo con la tecnología no la voy, a mí la tecnología no me interesa. A mí la tecnología no me va a gustar. Y resulta que hoy en día empiezan a darse cuenta que la tecnología está inmersa en todo. Hasta en la televisión ya. Hasta en un televisor. Entonces hay que aprender de tecnología. Y entonces, claro, yo tengo a la esposa de mi suegro, que es una señora grande, muy grande, mi suegro falleció ya hace 2 años, y él había aprendido a los 70 y pico de años a estudiar computación, para aprender a chatear con el nieto, para aprender a escribir mails. Y bueno, y ella ahora, que está solita, elige hacer un curso de computación. Entonces yo le digo, pídale al ángel del conocimiento, que la va a iluminar, le va a aclarar la cabeza y la va a ayudar a comprender. Porque claro, es tan difícil para quien nunca manejó, o sea, los chicos nuestros, ya lo tienen metido dentro de la sangre, es genético para ellos agarrar un control remoto, empezar a programar un teléfono, tocar un celular, jugar, que lo touch, que lo no touch, ya saben. Para quienes no hicieron un salto todo este tiempo, donde no hicieron contacto con eso, es muy difícil. Bueno, pídanle al ángel del conocimiento. Anímense a hacer cursos. Anímense a ir a aprender lo que tengan ganas. Ayer me contaba una señora que se jubiló. Me dice, ahora no sé qué hacer con mi tiempo. Le digo, hacete un curso. Y me dice, me encantaría aprender cocina. Pero a esta edad, yo digo, al revés, tenés toda la vida por delante. Justamente, tenés la mejor etapa. La etapa donde lo que aprendas, lo vas a poder aplicar. La etapa donde lo que quieras hacer, lo vas a poder hacer. Por ahí si aprendías cocina cuando trabajabas 14 horas por día, sumado el viaje de 16, no podías hacer ni un huevo frito. En cambio, ahora que estás libre, haces el curso de cocina, practicás, te agasajás a vos y a las personas que vienen. Bueno, se enganchó y lo va a hacer. Hacer cosas, aprender, no te quedes en tu casa, chato. No te quedes enojado, amargado con la vida porque se te está pasando la vida. Es que sigue pasando. Hay gente que emprende una carrera a los 60 años. Bueno, el ángel del conocimiento viene hoy para decirte: no todo está perdido en ningún área de la vida. Todo con el conocimiento, con la sabiduría, con el aprendizaje se puede modificar. Si vos te conocés a vos mismo, si tenés conocimiento sobre vos mismo y sabés que podés, y sabés que de alguna manera vas a poder avanzar en la vida, entonces lo vas a hacer. Si no tenés ese conocimiento, si crees que ya te toca no hacer más nada, hoy en día, gracias a Dios, uno ve a las abuelas tan jóvenes y ve a los chiquitos tan conectados con su abuela. Hay veces que, no sé si te pasa, los ves por la calle y no sabes si es la abuela o la mamá. No es como en nuestra época, que las abuelas eran abuelas viejitas, o ya se creían que eran viejitas, o sabían que a determinada edad pasaban a ser de determinada manera. Hoy la abuela es interactiva, hoy la abuela chatea con el nieto, hoy la abuela le escribe mails, hoy la abuela participa, el abuelo igual, ¿no? Ni hablar, hablo de abuelos en general. Entonces, este es un momento de aprendizaje, de conocimiento. Date el permiso de estudiar algo. Date el permiso de leer. Tenés que hacerte un rato todos los días y leer algo. Una frase de un libro, una parte de un libro. Leer, trabajar con eso que te abre al mundo. La televisión está copando permanentemente nuestros pensamientos. La televisión nos ocupa la cabeza, el espacio, la radio, ojalá que también, pero la radio uno la escucha y sigue haciendo las cosas. Y sin embargo, hay que leer, hay que conectarse con la lectura, hay que nutrirse de palabras y de pensamientos y de sensaciones. Nosotros el sábado 4 de mayo nos vamos a encontrar en un taller donde justamente la intención de mi conocimiento, el que voy aprendiendo cada día y el que voy poniendo en práctica, me ha llevado a entender y comprender que la oración y la fuerza de la oración es necesaria en cada día. Y cuando estás ante un nudo, ante un escollo difícil, ante una situación complicada, bueno, yo tengo un trabajo que les voy a compartir que se llama Novena Angélica de Sanación y Liberación. Un proceso de 9 días para trabajar con los ángeles intensamente, para sanar el cuerpo, la mente y la energía, además de liberarnos de todo mal y de todas las energías negativas. Es un trabajo profundo, liberador y sanador, para hacerlo primero por nosotros Y después, al ver su resultado, los frutos y milagros que veremos, sin lugar a dudas, podremos realizarlos por tercero, a distancia o personalmente. Estas novenas serán simples y sencillas para hacer y recordar en los momentos difíciles. Yo los espero el sábado 4 de mayo en el barrio de Belgrano. Vamos a compartir este taller, es un conocimiento que vengo practicando durante todos estos años. Y quiero explicarles esto. La intensidad de una novena tiene que ver con los 9 días. Tiene que ver con que me dedico 9 días, durante 9 espacios de ese día, a trabajar, a desatar ese nudo que tengo atado en mi corazón, en mi mente. Y yo le puse de sanación y liberación, pero van a ver que va a haber 2 o 3, por lo menos, espero que me entren en 1 hora y media que damos de charla, formas de hacer una novena. Cómo trabajamos, no estoy hablando de la novena, sí, obviamente que tiene que ver con la oración, pero no estoy hablando de la novena a la Virgen, la novena. Eso también lo voy a pasar así, digamos, para que lo sepan hacer. Pero esta es una novena específica. Es un trabajo de 9 días. 9 días donde voy a tomarme el tiempo y el espacio de hacer algo por mi sanación y por mi liberación. Bueno, quiero leerles un pedacito de este libro que me parece, es un libro que yo lo tengo, está tan viejo y tan viejo y tan viejo, que es Juan Salvador Gaviota. Y hoy es un día especial para mí y me voy a dar el premio, el gusto de leer este libro que dice: Juan Gaviota pasó el resto de su día solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire, fijando una ruta durante la noche, a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de las espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbrantes. Mientras, las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que la niebla y la lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos, tierra adentro, para regalarse allí con los más sabrosos insectos, los que antes habían esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar, y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Y al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo, por cierto, una vida larga y buena. Esto es del libro Juan Salvador Gaviota, que habla de las dificultades de la vida y del miedo a volar. Del miedo a salir adelante, del miedo a no poder. Y las cosas te vienen a buscar. Es cierto. Los problemas están, la angustia está, pero cuando uno tiene la elevación espiritual de la oración, se puede volar más lejos, se puede volar más alto. Y como están poniendo en Facebook, que me hacen reír, este cuento cortito de las ratas que estaban en el avión, entonces estaban comiendo todas los cables, entonces el avión iba a dejar de volar y el piloto dice: voy a subir más alto, más alto, más alto. Y dice: pero si no tenés instrumentos, no importa. Para poder matarlas, esas ratas a la altura no sobreviven. Entonces, en la altura de tu corazón, en la altura de tus pensamientos, las ratas no sobreviven. Y como dice Juan Salvador Gaviota, si te quedas quieto, si dejas que no vas por, te acostumbras a recibir lo poco que te dan, no podés volar. Aprende a volar. Aprende a dejarte llevar por las alas de tus ángeles. Aprende que la vida merece ser vivida, y no de indeterminada edad, en todas las edades. Yo hoy cumplo 55 y tengo la misma, mucha más alegría y mucha más plenitud que cuando tenía menos. Así que hoy

una vez más. Y para todos aquellos que querían un mensaje y no pudieron entrar, o que lo van a escuchar más tarde, aquí va. Este es el tuyo, este es el especial. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Bueno, les vuelvo a decir porque no sé si habrán estado escuchando durante el programa todos los ruiditos que hacía mi teléfono. Bueno, esos son todos los mensajes que me han mandado por mensaje de texto, por WhatsApp, por Viber, por BlackBerry, por todos lados. Gracias. Gracias por acordarse. Gracias. Y aprendiendo de mi querido Francisco, les pido el regalo más hermoso que me pueden hacer. Recen por mí. Como yo rezo por cada uno de ustedes. Recen por mí. Esto hace que estemos unidos en un lugar muy fuerte espiritual. ¡Chao! Hasta el martes. Gracias, gracias, gracias. Buena vida. ¡Chao!